Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Recibimos cantidad de puteadas por la calle, efectivamente, por el programa de las malas palabras de ayer. Felicitaciones a Rolete. Sí. Fantástico. Impresionante. ¿Rolete es una mala palabra? No. ¿Rolete? ¿No? No. Qué bueno, qué una bueno. Antigüedad, es mal hablado. No, realmente agradecemos muchísimo la cantidad de mensajes, de felicitaciones de amigos también por el programa de ayer, que salió bien. Salió impresionante, bien. Además, se ve que lo volvieron a escuchar a través del Blogspot, porque a la noche me mandaban mensajes o recibíamos mensajes como si recién hubiéramos salido al aire, claro. Bueno, Graciela Almada, usted sí. No puede decir malas palabras, ¿eh? Ay, la verdad que me aviso gustó, porque hoy pero ya no es. Me divertí muchísimo, una maravilla. Yo hasta que no logre que diga una puteada en público, prometo pellizcarla, tirarle del pelo, algo. Voy a hacer. No, pero fue como un parto realmente decir esa mala palabrita. La felicitación fue generalizada, la gente se divirtió, siguen llegando los mails desde ayer al respecto, así que bueno, todos inteligentes, con altura, aportando. Así que bueno, pues vamos a ver. Acá me sugieren juicios muy duros sobre el programa. Hoy no, porque no se puede decir malas palabras, así que no lo vamos hoy, a decir. Hoy estamos en otra onda. En sí, otra señor. Onda. Pero igual que la de ayer, digamos, sí. En otra, pero... Pero fuerte, pero, fuerte. Hoy venimos fuerte también. Fuertes, felices, potentes. Qué sí, placer señor. Venir a trabajar así. Sí, señora. Bueno, y si quieren, nada, saludarnos por el programa de ayer, pero también hablar del programa de hoy. ¿A dónde se comunican, Graciela? Estamos en el 4999-8700, 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nuestro mail bicentenario@radionacional.gov con bcorta.ar. A ver lo que se viene. El más ambicioso proyecto tecnológico encarado por el país fue el desarrollo nuclear, que tuvo como animador al talentoso físico Jorge Sábato. Pero el desarrollo nuclear fue desarticulado y el personal de la CONEA reducido a la mitad por el gobierno de Carlos Menem. El intento de privatizar las centrales nucleares y la fábrica de agua pesada fue impedido por una fuerte resistencia. Bueno, esta planta se produce agua pesada, que es un insumo básico para el funcionamiento de las centrales nucleares, que como las nuestras funcionan con uranio natural. Lo que no pudo evitarse es que decenas de físicos e investigadores se fueran del país. Hice mi doctorado aquí en el Instituto Balseiro y luego hice un periodo en el extranjero. Estuve en Italia, España, Francia y Norteamérica. Y finalmente regresé. Yo soy ingeniero nuclear. Mis responsabilidades están en el área neutrónica, es decir, cálculos numéricos con computadoras de lo que es el corazón, el núcleo de un reactor nuclear. De un reactor nuclear. Tema bicentenario del día. La Argentina atómica, ese país de tercer mundo que usted conoce, tiene desarrollo nuclear hace más de medio siglo. Y exportamos reactores nucleares a Australia y a otros países de América y del mundo. Eso es una novedad, la Argentina nuclear. Pero también queremos hablar de otros avances tecnológicos de la Argentina que son sorprendentes en un país que soñó con ser granero del mundo y que terminó dando 3 premios Nobel de ciencias. De ciencias, Usai, sí. Leloir y César Milstein. Sale una película esta semana sobre la vida de César Milstein, también el último premio Nobel, ¿no? Y bueno, país que tiene 100 investigadores de nivel mundial en ciencia y país que hasta tiene una carrera espacial adentro de la Argentina. ¿Usted puede creer que hay una carrera espacial adentro de la Argentina? Se libra adentro de la Argentina. Yo lo puedo creer pese a los ministros de Economía que mandaron a las científicas a lavar los platos. Claro. Y sí, pese a la enorme cantidad de detenidos desaparecidos científicos que están engrosando las listas de los 30.000. O sea que lo que tenemos es pese a... Gracias a algunos gobiernos y pese a otros gobiernos. Sí, pese a unos cuantos. Sí, país que innova y después castiga al que innova. Y esto es así. Pero bueno, de eso vamos a hablar en el programa Bicentenario de hoy. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Liniers, dibujante de historieta. Si tuviese que agarrar un personaje histórico, sería alguien de la cultura. Siempre pienso por alguna razón que los personajes históricos son solamente los próceres. Muchas veces hace mucho más Julio Cortázar que algún prócer así de medio pelo que tenemos dando vuelta por ahí. Así que me quedo con el prócer Julio Cortázar, por apelar siempre a la inteligencia, una persona que se dedicó a pensar. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. ¿Qué me diría usted, mi querido oyente, si su marido llega a las 3 de la madrugada y le explica que se retrasó porque está construyendo un satélite? Bueno, ayer fue el día de las malas palabras en nuestro programa, así que hoy no puedo repetir por radio esa mala palabra. Hablando en serio, usted me va a decir, ¿qué vivo? No me sorprendería si mi marido trabajara en un lugar donde se construyen satélites. Bueno, les cuento que en la historia que vamos a relatar, los compañeros de trabajo tuvieron que fotocopiar las planillas de entrada y salida del trabajo para que dos maridos pudieran mostrárselas a sus esposas que no creían en nada. Bueno, por algo no creían, no sé. Pero este es solo un detalle de la historia que les voy a contar, que se podría llamar Argentina Odisea del Espacio. Pero no la titulo así porque estemos en un país de ciencia ficción. Prefiero no hablar de eso. Cuando a usted le hablan de la carrera espacial, piensa en Estados Unidos versus Rusia. Bueno, yo le voy a hablar de la carrera espacial de Buenos Aires versus Córdoba. Y si usted piensa en una especie de carrera de caballos entre cordobeses y porteños, pero con forma de satélite, no la pifia demasiado. La primera carrera la ganaron los cordobeses un 29 de agosto de 1996, cuando su más modesto pero valiosísimo satélite Víctor fue lanzado desde la base Plesetsk a 800 kilómetros al norte de Moscú, que es como decir el equivalente norte a la punta más austral de la Antártida. Fue un bajón para los técnicos porteños de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que preveían ser los primeros y que encima en la tarde del 4 de noviembre de ese año, o sea de 1996, vieron como su satélite, el SAC-B, no lograba despegarse del cohete Pegasus lanzado en Wallops, Estados Unidos. Mismo año, dos satélites rivales de la Argentina. Bueno, la valiosa CONAE se repuso. Lanzó con éxito una tarde de 1998 su satélite SAC-A y volvió a hacer un lanzamiento un par de años después poniendo en órbita el SAC-C, primer satélite de teleobservación. Como se ve, no perdimos todos los trenes en la Argentina. La Argentina es uno de los pocos países del mundo empeñados en la carrera espacial. No son tan poquitos los países que fabrican satélites. Incluso fabrica Brasil, pero con menores avances tecnológicos que la Argentina. Pero no es lo mismo fabricar satélites que entrar en la carrera espacial acordando lanzamientos. Porque vos podés fabricar satélites y no emprender lanzamientos de tus satélites, como hacen algunos países. Nosotros, además, lanzamos los satélites. No es que le vayamos a ganar a los poderosos, pero esto significa desarrollo tecnológico, más educación y capacitación para los argentinos. Cuando usted desarrolla tecnologías para satélites, después aparecen tecnologías y capacidad para otros objetos y usos en nuestra vida cotidiana. Fíjese por qué estaban tan emocionados los cordobeses. Con la mitad de la gente que había quedado desactivada cuando por las presiones norteamericanas Menem abandonó el proyecto del misil Cóndor, se pusieron a trabajar en 1992 en el proyecto del satélite. O sea, desactivó Menem el Cóndor y la mitad de la gente fue reactivada para hacer satélite. con recursos muy limitados, financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de Córdoba, trabajaron en los distintos momentos del proyecto entre 25 y 40 personas, muchos de ellos ingenieros en electrónica, aeronáutica y mecánica. Previeron tardar 42 meses para construir el satélite y finalmente lo hicieron en 46 meses, una demora normal. Los últimos días trabajaron las 24 horas para llegar a tiempo y uno de ellos, Víctor, murió en la mesa de trabajo, por eso le pusieron Víctor al primer satélite. Lo bueno es que al final de esta historia, el final es feliz. Tanto los cordobeses del proyecto MAKE, hacer, como los porteños y no porteños de la CONAE, siguen construyendo nuevos satélites. Hasta el 2015 tienen previstos desarrollos mucho más complejos y sofisticados de satélites y no gastan demasiado tiempo en pensar en los mercados. Y todos los días el satélite argentino SACSE está cruzando el Ecuador a las 10 y cuarto de la mañana y uno o dos satélites argentinos más siguen orbitando el planeta. Y se trabaja para tener nuestras propias naves para subir los satélites al cielo. No olviden que hace tiempo hemos avanzado con el misil Cóndor, o sea que es una base para pensar en naves que lleven los satélites. Son más de 80 las universidades, organismos y empresas que participan de estos emprendimientos que sirven a 200 proyectos de universidades y centros de investigación. Eso sí, Menem, que habló de la estratosfera, él precisamente no lo hizo y no pudo deshacerlo. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Los oyentes bien hablados de Bicentenario nos están llamando. Hablando de ciencia y desarrollo intelectual, lo que pasa es que hay una oligarquía antiguamente ganadera y ahora con olor a soja, y que se ha convertido en la aristocracia, que se cree más rubia que el resto de la gente, que se opone a todo progreso, aliada con la iglesia del Opus Dei y toda la fuerza reaccionaria y los milicos que han sido educados en la escuela nazi. Eso es todo el problema. A propósito de César Meinstein, quisiera contarles una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En una oportunidad había un congreso médico en el Hospital de Clínicas. Todos los médicos entraban por el ascensor con su attaché, con su camisa al tono, con sus zapatos muy bien lustrados de estilo italiano. Hasta que vino un señor muy enjuto, flaquito, con una camisa raída, con zapatos de mil batallas, y el portero del ascensor le impidió el ingreso, diciéndole que tenía que entrar por la puerta de servicio. El médico que venía atrás le dijo al portero: ¿sabe usted quién es este hombre? Este hombre es César Meinstein, premio Nobel de Medicina de 1986, ante la cara azorada del ascensorista, que no la podía creer. Ese era César Meinstein. La humildad en pleno. Gracias, Omar. Hola, mi nombre es Anabela, hablo por el tema de hoy. Quiero decir y destacar a aquellos científicos que se han quedado aquí en la Argentina a pesar de todo. Que aunque los mandaron a lavar los platos, aunque tenían sueldos magros que no podían mantener a su familia, se quedaban e hicieron patria. Y gracias a esos pocos que quedaron, hoy en día se puede seguir y con las políticas de este gobierno se puede seguir avanzando. Pero no solamente destaquemos a aquellos que se fueron y que ahora vuelven, destaquemos a los que se quedaron. Les voy a dar el nombre de Mirta Ventura y les voy a dejar su teléfono, 4542-9441, para que la llamen y sepan quién es y cómo trabajó en seguridad nuclear durante todo este... Habla Lidia de Parque Chacabuco. En primer lugar, felicitaciones para el programa de todos los días. Me gustaría saber si el texto de Santiago Varela que leyó ayer lo puedo conseguir de alguna forma. Bueno, gracias, un beso a todos y felicitaciones otra vez. Los oyentes de Bicentenario, comentando. Milton doy fe que era así, esa anécdota la conocía. Meinstein era un tipo totalmente informal, muy serio, pero no le importaba nada de la solemnidad. Me tocó organizar una charla en la Facultad de Ciencias Exactas donde había 1.300 estudiantes escuchando con un respeto increíble a César Meinstein. El tipo, un genio de verdad y un tipo muy sencillo. Muy sencillo, ¿verdad? A mí me gustaría agregar que es cierto lo que dice nuestra oyente acerca de los que se quedaron. Y también es muy importante todos los que se han repatriado, ¿eh? más de 70 científicos. Sí. Vos sabés que hay planes desde hace ya unos pocos años que se están incentivando la vuelta de científicos con salarios muy decentes. Hay mucha gente que comenta en el ámbito de las ciencias que hoy tiene condiciones muy buenas para regresar al país y trabajar aquí en la ciencia. Esto es un caso, es notable. Porque ¿será el país real o el país virtual? Ojalá que dure, ¿no? Tenemos mails. Sí, agradecemos los mails de Ana de Villa Crespo y de Jorge Oriola a bicentenario@radionacional.gov.ar. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Santiago Varela con la ciencia en alpargatas. Exactamente. No vamos a hablar precisamente de César Milstein. Ajá. Vamos a hablar de la contracara, diría yo, por decirlo de alguna manera. En 1948, a 3 años de Hiroshima, el único país que había desarrollado con éxito tecnología nuclear era Estados Unidos. En ese momento Rusia, Inglaterra y Francia estaban cerca, pero aún le faltaban para entrar en el selecto y siniestro club de los propietarios de la bomba. En ese mismo año, 1948, llegaba a la Argentina Ronald Richter, de 39 años, un científico alemán nacido en un pueblo de Austria que hoy pertenece a la República Checa. Amigo de otro científico alemán, Kurt Tank, que fue el alma del proyecto del caza de reacción argentino, el Pulque 1 y 2, y de la fábrica de aviones. Al terminar la guerra, los aliados ocuparon Europa, no solamente para erradicar al nazismo y castigar a los nazis, sino también con la sana intención de llevarse para casa la mayor cantidad de científicos alemanes, sin importar que fueran nazis o carmelitas descalzas. Estados Unidos a la cabeza de esto. La Argentina no quiso quedar afuera de esta oferta de mano de obra calificada y fue a Europa a buscar lo suyo. Pero claro, llegamos un poco tarde. Y salvo Kurt Tank, que sabía lo que hacía, nos trajimos a Ronald Richter, a quien luego todos calificaron de ser uno de los chantas más importantes que hayan pisado el suelo patrio. Digamos que estaba en una lista de científicos ocupando el lugar 59 sobre 60. De esta lista, los primeros 40 se los llevaron los aliados. O sea que el tipo estaba de oferta. Descarte, claro. Era una oferta. Richter era amigo de Tank, de ahí viene el asunto. Y este fue quien se lo presentó a Perón. Si había algo que a Richter no le faltaba era labia, y no me pregunten cómo, le vendió al general un proyecto para desarrollar energía nuclear, bomba incluida, no a través de la fisión, como lo hacían los demás, sino de la fusión, según un método propio, barato, seguro y rendidor. Le hizo un paquetito con moño y todo. Digamos que la fisión consiste en bombardear con neutrones el núcleo de un átomo pesado, tipo uranio-238, liberando partículas, y con eso se produce la energía de acuerdo a la fórmula de Einstein. La fusión que proponía Richter, en cambio, consiste en acercar dos átomos y fusionarlos. Los acercamos, los juntamos y los fusionamos, con el mismo resultado de liberación de energía. Para mejor, los átomos que se necesitan son más sencillos y baratos. No hace falta el uranio. Con algunos átomos de hidrógeno, de esos que están por todas partes, alcanza y sobra. El problema es que estos átomos, tal vez por un problema de carácter, se resisten a juntarse. Por eso no salía la fusión. Y sin embargo, Perón compró. Y textualmente le dijo, métale nomás, al mejor estilo, métale nomás. Se ve que le gustó la idea de comenzar un desarrollo nuclear propio, entrar al club y todo por Chauchi Palito. Porque Richter no pedía mucho. Un lugar tranquilo y mucho hormigón armado para hacer reactores y laboratorios. El lugar tranquilo fue la isla Huemul, en el Nahuel Huapi, isla sobre la cual comenzó a construir su pequeño imperio. Como era un poco paranoico, cambiaba a cada rato el lugar de las cosas, hacía construir paredes de 1 metro de espesor y luego las hacía demoler. Y afirmaba que lo espiaban con binoculares desde la confitería del Cerro Otto. Estaba muy loco el hombre. Los científicos argentinos no tenían acceso al lugar y desconfiaban del alemán. En un momento lo apuraron para que entregara resultados. En febrero del 51, luego de casi 2 años de trabajo, Richter le hizo saber a Perón que había obtenido la primera reacción de fusión nuclear en cadena y controlada. pero nuevamente compró. Y el 24 de marzo anunció Urbe et Urbi que la Argentina había entrado en el mundo de la superpotencia atómica. Existe una foto muy difundida en que se lo ve al general de uniforme y a su lado Ronald Richter con una modesta sonrisita como diciendo no es nada, todavía falta lo mejor. Y atrás Evita, que ya eran los últimos tiempos, el 51 de Evita, con cara muy seria. A pocos días le dieron la medalla de oro a la lealtad peronista y luego la UBA le entregó el título de doctor honoris causa. ¡Ay, horror! ¡Qué horror! ¡Horror! Sin embargo, muchos no creían una palabra. Evita lo había tratado bastante mal cuando lo había conocido. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como el día de ayer. Como el día de ayer. Lo había tratado muy mal. Científicos, civiles y militares pensaban que Richter estaba totalmente chapita. En septiembre del 52 se hace una inspección a la isla Weymouth y ahí se observan que los resultados que mostraba Richter eran un verdadero mamarracho. Un dato de color, el tipo trabajaba con un arco voltaico y arriba él mismo colocaba altoparlantes que emitían sonidos de muy grave hasta muy agudos, pero por estar cerca de este arco voltaico terminaban reventando. Así destrozó casi una docena de bafles. Muy loco, muy loco. Cuando Perón se enteró del fiasco, se lo quería comer en fetas. Rápidamente se le cortaron los víveres, se desmanteló todo y de este tema no se habla más. Ronald Richter volvió al anonimato desde donde nunca debió haber salido, hasta que falleció en 1991 en su modesta casa de Monte Grande, convencido aún de ser un genio incomprendido, envidiado y espiado por todos. Sin embargo, el proyecto Weymouth, así se llamaba, dejó algunas cosas buenas. En el medio del proyecto, en el 50, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Claro. Con los instrumentos que se usaron en la isla, comenzó a funcionar el Instituto Balseiro en Bariloche. Incluso Estados Unidos y otros países, a partir de las experiencias de Richter, dieron nuevo impulso a sus investigaciones sobre la fusión. Para terminar, digamos que el alemán no fue el único chanta en la historia reciente. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. De lo malo salió lo bueno, Varela, ¿eh? Algo bueno salió. Algo bueno de salió. Este episodio. Perón crea el desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, exactamente. Ese es el saldo más interesante. Sí, ¿el doctorado lo devolvió? ¿Cómo? ¿El doctorado lo devolvió? Me parece que no. Esas cosas, ¿viste? Pelito para la vieja. Las noticias de Nacional. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, pasemos ya mismo a la efeméride del día, que no puedo más de la impaciencia, que tenemos solo unos minutitos. Tiene razón, Catita. Un día como hoy, 4 de marzo, pero de 1811, falleció el político y escritor Mariano Moreno a bordo de la fragata Fama. ¡Ay, claro! Por eso es tan famoso. Claro, famoso por otras razones. Supongo que usted sabe, Catita, que Mariano Moreno estaba enfrentado con Cornelio Saavedra en la primera junta. Ay, es que con ese nombre también, Cornelio. Cállate lengua, no quiero hablar. Seguro que en la estación primera junta bajaban cada uno en un andén distinto. No, Catita, no me refiero a la estación de trenes, me refiero al primer gobierno patrio. Volviendo a Mariano Moreno, usted sabe, Catita, que fue un gran periodista, ¿no? Ay, pero claro, Pepe, eso lo sabe cualquiera que tenga un poco de cultura. Fundó ese diario... Ay, ese diario, ¿cómo se llama? Ese diario que salía rapidísimo. ¡Ah, La Gacela! No, Catita, se llamaba La Gaceta. Ay, ¿cómo le cambian los nombres a los pobres animales? Buah. Como le estaba diciendo, Mariano Moreno fue un gran periodista, un un verdadero ejemplo para todo el periodismo. Ay, pero es que antes la gente leía los diarios, Pipi. Ahora se lee todo por internet. Que lo último de lo último. Que yo no sé por qué le dicen mal. Tendrían que decirle bien. ¿Usted no tiene correo eléctrico? Electrónico, querrá decir, Catita. Pero la verdad, no tengo. ¡Ay, qué antigüedad! Usted se lo pierde. ¿Quiere que le cuente? No, Catita. Ahora nos tenemos que despedir. Ay, sí, pero antes les decimos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. En Argentina hay dos organismos muy importantes vinculados a la energía nuclear y al desarrollo científico. Es la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONEA, y es el INVAP, Sociedad del Estado. En principio se llamaba Investigaciones Aplicadas. ¿Cómo nacieron estos organismos? ¿Qué hacen hoy la CONEA y el INVAP? Yo soy Mario Bariscotti, soy doctor en física en la Universidad de Buenos Aires, he sido director de investigación y desarrollo de la CONEA, he sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica también. La CONEA realmente empieza por el famoso proyecto UEMUL, tiene un origen poquitito discutible, digamos, porque ese proyecto UEMUL era en realidad una cosa poco seria. Pero afortunadamente, gracias a la visión de ciertas personas que estuvieron involucradas en ese momento en particular, yo rescato la figura del coronel González, que sabía muy poco de energía atómica, o nada realmente, pero tuvo la visión de decir tenemos que armar una institución que convoque a jóvenes físicos argentinos, y entonces González fue el creador de lo que entonces se llamó la Dirección Nacional de Energía Atómica, que empezó a funcionar primero en la calle 25 de Mayo y poco después ahí en Avenida Libertador. Y en muy poco tiempo la CONEA ya en el 55 estaba presentando trabajos de vanguardia en la conferencia de usos pacíficos de energía atómica en Ginebra, etcétera. La creación del INVAP, una idea del doctor Barotto, había tenido cierto entrenamiento en Stanford y en ciencia aplicada, y cuando volvió a la Argentina, que fue a Bariloche, armó un laboratorio de física aplicada. Ahí se encontró con un pequeño problema de que la Comisión de Energía Atómica como organismo público no estaba bien preparada para hacer negocios, digamos. Y esto fue lo que dio lugar a la idea de armar una sociedad del Estado, como lo es INVAP. INVAP es una empresa del Estado, pero que se sostiene sin subsidios del Estado, se sostiene con sus propias operaciones comerciales, desarrollos tecnológicos. El éxito más importante que ha tenido recientemente es el reactor de Australia, hecho en competencia con los principales países del mundo en el ramo, y la licitación fue ganada por INVAP, y INVAP cumplió en tiempo y forma, y hoy día se ha posicionado realmente como una empresa líder en el rubro en el mundo, ¿no? Bueno, explicaba Mariscotti que es uno de los referentes principales que hay en el campo de la energía nuclear. Estos desarrollos del país es energía para usos pacíficos. El país, que se sepa, nunca tuvo una línea de desarrollo bélico de la energía atómica, que se sepa por lo menos, y además hasta fue desactivado el misil Cóndor, creo que en parte también porque sabían las potencias que Argentina tendría una capacidad muy cercana, teniendo misiles y todo, para tener una potencia nuclear bélica. También hay que decir que el INVAP ya produjo una cantidad de reactores que se han exportado a Australia, sí, Australia, a Egipto, a Perú, creo que son dos, a Perú, y también hay en el país, construidos por el INVAP con tecnología argentina, con desarrollo argentino. Esto genera un nivel de desarrollo de conocimientos notable. Viste que la gente a veces no advierte la importancia que tienen estas tecnologías de punta en el país cuando tiene continuidad, como en este caso estamos hablando de más de 50 años de desarrollo nuclear, ¿no? Hoy hay una noticia en los diarios que le dieron un premio a un científico argentino en Europa sobre un trabajo sobre para evitar catástrofes naturales. Es un ingeniero argentino que fue galardonado, y bueno, esto de alguna manera es un ejemplo más de la capacidad de nuestros profesionales. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Doscientos años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Thank you. Vamos a hablar de etapas oscurísimas en lo que tiene que ver, porque hasta ahora estuvimos fantásticamente optimistas, con algunos bajones, como el señor de la isla Huemul, pero en términos generales, pum para arriba y con mucho desarrollo. Ahora vamos a tocar una etapa muy oscura, que fue el plan de Galtieri para hacer la bomba atómica. En una investigación realizada por el periodista Daniel Santoro en el año 2006 y que se publicó en el suplemento Zona del diario Clarín, cuando Clarín hacía estas cosas que a uno le daban ganas de leerla. En los 70, cuenta Santoro, se encargó a un general y a un doctor en física los trabajos que incluían diseñar un laboratorio de plutonio metálico. Lo frenó la resistencia de la Comisión de Energía Atómica. Bajo las órdenes de Leopoldo Fortunato Galtieri se diseñó en los 80 un laboratorio para fabricar plutonio metálico y un reflector neutrónico que solo se pueden usar para hacer una bomba atómica, según descubre Santoro. La idea era instalar ese laboratorio en la planta llamada Laboratorio de Procesos Radioquímicos, de aquí en adelante LPR, para ahorrar tiempo. LPR. N6. Su diseño fue elaborado entre el 80 y el 82 por el entonces teniente coronel y doctor en física Ricardo Rapaccioli. El equipo de Rapaccioli dependía en ese entonces de la Dirección de Investigación y Desarrollo, que estaba bajo la jurisdicción del jefe de operaciones número 3, general Mario Benjamín Menéndez. Que como todos los científicos saben, es un tipo lúcido. Es el que creo que hizo el decreto contra prohibiendo las matemáticas modernas por subversiva. Mirá quién dirigía el proyecto. Mirá vos. Si bien niegan, históricamente vienen negando que las investigaciones de Rapaccioli hayan tenido que ver con el desarrollo de la bomba nuclear, en el ejército existe un currículum reservado de 1989 con el cual Rapaccioli apoya su postulación para ser ascendido de coronel a general, contando sus avances en la tecnología nuclear. El acceso que se tuvo a esta documentación fue posible gracias a la rapidez con que el teniente general Roberto Bendini, el jefe del ejército del momento, permitió que se accediera a esta información reservada. El objetivo entonces se dice que era pacífico, sin embargo, tan pacífico no era, en tanto y en cuanto Castro Madero discutió con varios oficiales en ese entonces al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Discutió con varios oficiales sobre la hipótesis de construir una bomba y que incluso una vez el almirante Emilio Massera tuvo una conversación muy acalorada con él y terminó diciéndole, cuando llegue a ser presidente usted va a ser el portero de la CONEA. Las presiones sobre Castro Madero se multiplicaron durante la guerra de Malvinas y este una y otra vez contestó, ni lo piense, si construimos una los británicos nos van a tirar con 10. Es un disparate. Sin embargo, el aborto final de este plan lo da el expresidente Raúl Alfonsín en 1983 por problemas presupuestarios y los militares que estaban a cargo de ella fueron echados sin explicaciones, obviamente en un clima de extrema desconfianza. ¿Quién era Rapaccioli? Rapaccioli era capitán, ingeniero químico y sus superiores del ejército lo llamaban el soldado del futuro, porque promovían sus ascensos en las juntas de calificaciones a raíz de sus investigaciones sobre el tema de la bomba nuclear. Durante Malvinas trabajó con misiles Roland y falleció en el año 2000. En ese momento durante un tiempo fue titular del CITEFA en el 83, que es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Hay varias cosas para contar en este sentido, vamos a decir algunas. Dice Benjamín Menéndez, yo no lo autoricé, nadie quería ser padre de la criatura. Yo no lo autoricé, dijo. Leopoldo Fortunato Galtieri, a quien se lo denominaba el general majestuoso, esto un diplomático de Estados Unidos le dijo así, él sí se hacía cargo. Él se hacía cargo de que había querido hacer entrar a la patria en el plan nuclear. Egipto, en 1982, le había pedido a Castro Madero la posibilidad de realizar en forma conjunta una bomba atómica. Castro Madero se seguía negando. El plan nuclear secreto de Brasil también en ese momento no estuvo como cerca. En el de 1986 había un plan secreto que también terminó. Y Videla le había prometido al entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, que la Argentina le había prometido su ayuda. Y dice James Carter, la Argentina si quiere puede producir una bomba. En la firma del tratado por el Canal de Panamá en 1977, Videla me había dicho que la Argentina firmaría el tratado de no proliferación nuclear. Videla prometió, pero no tenían ganas de cumplir. En 1993, dice Eduardo Santos, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cerré la LPR porque faltaban resolver problemas técnicos e invertir otros 50 millones de dólares más los 200 para la planta de residuos. La Argentina siempre fue bastante impiedosa. Recién nosotros en el corte recordábamos todas las veces en que había sido interrumpidos los procesos de creación de los científicos a través de diferentes golpes militares. Pero el 24 de marzo de 1976, sin ningún lugar a dudas, como en el resto del país y en el resto de las profesiones, inaugura una etapa en donde no alcanza con echarlos o con enviarlos al exilio ni la liviana echada a lavar los platos, sino que en ese momento, entre alumnos, graduados, no docentes, científicos de la CNA, del INTE y de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, tenemos 130 científicos detenidos, desaparecidos. Allá por el 22 de julio de 1976, la revista Nature publicó una carta firmada por 70 científicos italianos en la que advertían estos estragos y decían que se debía terminar con el exterminio de los científicos en la Argentina y de los estudiantes. Un mes después, por el 19 de agosto de 1976, el científico Hugo Levato, desde Arizona, responde de la siguiente manera. La supresión en Argentina puede encontrarse en cada departamento e institución gubernamental. Subversivos no son solo aquellos que ponen bombas, sino también aquellos que de diferentes maneras apoyan a la guerrilla. Argentina está peleando por su supervivencia contra estos grupos y afortunadamente está ganando. Por supuesto, puede haber muchos injustificados en los que una persona inocente es relevada de su responsabilidad, pero muchos más inocentes perdieron sus vidas en los atentados terroristas. Estoy completamente seguro de que entre los 550 científicos que menciona, los científicos italianos que perdieron sus empleos, debe haber muy pocas víctimas inocentes. Este personaje, Hugo Levato, llegó en democracia a ocupar un puesto importante en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y fue denunciado por ATE, por los empleados de ATE de la CONEA. Entonces, el tipo después como que pide disculpas, etcétera, etcétera, y se intenta reinsertar. A mí me gustaría señalar que en el mismo momento en que este señor estaba haciendo esta carta, el día de la publicación de esta carta, desaparecían, fuerzas militares secuestraban a Gustavo Giambini, ingeniero agrónomo que trabajaba en el INTA, y a Dante Guede, técnico del CONICET. Al año siguiente también serían desaparecidos, entre otros, Alfredo Giorgi, Federico Álvarez Rojas y Daniel Vendersky. Quiero terminar este relato con una buena noticia, y es que existe un colegio, el Colegio Nacional número 9, Justo José de Urquiza, que tiene una placa que recuerda a uno de sus alumnos ilustres, uno de los técnicos de los científicos de la CONEA desaparecido, Daniel Lázaro Ruz. Su madre había sobrevivido a Auschwitz. Llegó acá a la Argentina y aquí perdió a su hijo. En ese acto que se habló de educación y de memoria quedó esta placa y quedó un premio que se llama Daniel Lázaro Ruz para los mejores alumnos de ese colegio. Una para el lado de la justicia. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. A veces el mundo científico nos parece un tanto ajeno a las personas que no estamos dentro de él, ¿no? Pero ¿cómo es un gran científico en su vida de todos los días? ¿Cómo se pasa de la energía nuclear a las cosas de todos los días? Yo soy Hilda Sábato, soy historiadora, soy la hija mayor de Jorge Sábato. Frente a una persona que tuvo una trascendencia pública tan importante, trascendencia científica, lo que me parece más importante desde el punto de vista de su vida cotidiana, digamos, es que mi padre tuvo siempre una actitud de enseñarnos transmitirnos algunas cuestiones muy básicas que tenían que ver con su propia forma de ser, con su propia vida, pero también con lo que él creía que era mejor para nosotras. La primera es, mi papá tenía una concepción sobre lo que uno tiene que lograr en la vida, y es hacer lo que a uno le gusta con gusto, pero sobre todo hacerlo bien, lo mejor posible. La segunda cosa importante es la honestidad, o sea, la honestidad en todos los planos, la honestidad intelectual, la honestidad personal. Cualquier cosa que uno hiciera en la vida también lo tenía que hacer con la total honestidad. La tercera es un poco más complicado porque tiene que ver con la relación con la Argentina y con la gente, ¿no? Y es que mi papá no era un nacionalista en el sentido que uno puede decir una persona que tuviera pensamientos nacionalistas ni nada por el estilo, pero sí tenía una idea de deber con el país. De alguna forma hay que devolver lo que el país nos dio a través de la educación gratuita, a través de la universidad, a través de las posibilidades que nos brindó en determinado momento. La cuarta cosa que me gustaría señalar también es que tenía muy buen humor mi papá. La no solemnidad, mi papá detestaba la solemnidad. Eso era algo que en mi casa era muy, muy importante y que también nos transmitió que nosotras las tres hermanas aprendimos. Cierta ironía también, cierta autoironía, capacidad de mirar las cosas con un poco de distancia. El Jorge Sabato, que era sobrino de Ernesto Sabato, fue el creador del Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esos nombres no suenan a nada, pero tuvo un papel decisivo en el desarrollo nuclear de ese departamento y sobre todo puso el énfasis Jorge Sabato en que se hiciera con desarrollo local. Había una alternativa de comprar toda la tecnología de afuera. No, él quiso que se desarrollara localmente. Claro. Eso fue uno de sus grandes méritos. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Jorge porque escribía en humor él también. Claro. Claro, autor de ensayos en campera, amante del tango. Un personaje completo. Lo que quería destacar de Jorge como maestro de un estilo de científicos era su profundo involucramiento con el pensamiento latinoamericano, con el pensamiento nacional, con él. Digo que esto es en todo caso lo que hizo que tantos fueran desaparecidos. Sí. El profundo involucramiento con poner la ciencia al servicio de lo que realmente corresponde, que es en definitiva la misma pelea que damos hoy y esperemos que alguna vez ganemos, que sigue siendo liberación o dependencia. Pues sabés que te escuchaba, Nora, la columna tuya, y pensaba de las desapariciones de los científicos, cómo todo empezó en lo que hablábamos antes con Varela, en el gobierno de Onganía, claro, cuando empieza con la noche y los bastones largos. Y golpean y reprimen y echan y se van del país cantidades de científicos cuando era la Universidad de Oro. Maravilloso testimonio de Klimovsky, de Gregorio Klimovsky. Eso no fue en la Facultad de Derecho la noche de los bastones largos, sino que fue en Ciencias Exactas. Exactamente. En Perú. Exactamente. Sabían dónde apuntar. Donde estaba Rolando García, que es uno de los tipos que la ciencia más le debe, porque ha preparado a tantos y a tantos en una facultad y en una universidad muy libre. Sí, Manuel Sadowski, que trabajó en las primeras computadoras de la Argentina, que era impresionante. Carlos Barsaski, Vida en el Universo, uno de los astrofísicos más notables, también argentino, de esas épocas de oro que no sabíamos que traerían después la reflexión. No, y además, ¿sabes qué? El romper absolutamente con el estereotipo del científico solo en un banquito, aislado de la humanidad, claro, y sin saber para qué trabajaba. El profundo involucramiento con su realidad y su cultura es lo que los hacía realmente grandes. Por eso estamos contentos que muchos están regresando ahora. Sí, claro. Entonces, que sí. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Bueno, otra de las características de la educación argentina es producir profesionales que el país ya no necesita. Porque no tenemos en cuenta lo que se llama el desarrollo regional, o sea, producir el profesional que la región realmente necesita, especialmente en el área científica, en todos los órdenes hablo, y que me disculpen respecto a los abogados, pero creo que lo que sí en este momento el país necesita para la producción son técnicos, científicos e ingenieros, y con perdón los que estudian ciencias sociales, también son necesarios, pero creo que la prioridad está en los que estudian las ciencias duras. Jorge de Liniers. se mencionaron términos como ciencia por un lado, mercado por el otro. La ciencia es el factor, digamos, que comanda, es el agente del discurso social actual, que es el discurso de mercado, de modo que hay una afinidad entre ciencia y mercado en los términos de cómo se han enlazado en la actualidad. El problema es cuál es qué política para esa cuestión, pero si lidera la ciencia, la política, lo sabemos, tenemos un ejemplo ayer, hoy, en la actualidad en el mundo, la política está muy devaluada. Bueno, Alperín, bueno, en primer término, mis felicitaciones por el gran esfuerzo de nuestros técnicos y esa capacidad de empuje, de desarrollo, inventiva, sobre el tema de los satélites, que a mí particularmente me interesa mucho por el bien del país. Y quisiera hacerte una consulta, si es que vos lo sabés. Este satélite, este proyectil que se tiró con un alcance de 80 kilómetros a título experimental, es el que el desarrollo para que nosotros mismos podamos poner nuestros propios satélites. Eso no... Y si falta mucho, digamos, ¿no? Para poder tener todo el circuito cerrado, producir y también poner en órbita. Muchas gracias. Hola, Nori. Hola, chicos. Soy Tati. Bueno, ayer no pude escuchar el programa de las malas palabras, pero como me dijo anoche Nori, lo bajé por internet. Ay, Dios, cómo me he reído. Ahora, honestamente, les digo la verdad. ¿No se sienten mejor cuando se golpean o están con bronca a mandarse un improperio? Yo, por lo menos, me siento aliviada. Un beso, estupendo el programa y hasta la vuelta. Chau, los quiero mucho a todos. Chau, Nori. Nos escribe, como siempre, Carolina Miño desde Canadá, que es una científica argentina, y bueno, nos saluda y dice: quiero destacar, dice Carolina, el programa que el actual gobierno de la Argentina está impulsando para los que tuvimos que emigrar por razones que todos conocemos y podamos volver a trabajar en nuestro querido país. El principal es el programa Raíces del CONICET y también el programa de becas postdoctorales de reinserción, al que espero entrar en breve. Y termina diciendo, recordando una frase: la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí la tienen y deben luchar por defenderla. Ella recuerda a Milstein o a Leloire, y le decimos que la frase pertenece a Bernardo Houssain, que fue el primer científico argentino y latinoamericano, ajá, premio Nobel, vivió entre 1887 y 1971 y ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. Claro, el primer Nobel de Ciencia, Bernardo Houssain. Bueno, mañana nos vamos ya porque... No, si no, nos echan, ¿eh? Viene Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Vienen las noticias antes. Y nosotros decimos que mañana tenemos un programa absolutamente hedonista, porque el tema del Bicentenario mañana será el vino argentino, ¿eh? Para ponerse a tono. Los vinos, ahí está. 200 años de curda. Puede ser más de uno, sí señor. Que la pasen lindo. Chao. El más ambicioso proyecto tecnológico encarado por el país fue el desarrollo nuclear.